El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. Yo iba a decir rock pesado, pero no. Martín Chiavarino, buenas tardes. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Le estaba preguntando a Martín fuera de micrófono si esto lo había traído él y aparecimos así en el aire. Sí, sí, esto es también otra banda italiana que se llama Finisterre. ¿Finisterre? Finisterre. Muy bien. ¿Y qué hacen? ¿Qué tipo de música? Hacen una especie de rock progresivo en Italia también. Parecido a las otras bandas, pero un poco más rockero esta. Un poco más metálico, ¿no? ¿Suena o no? Sí, algunas tiene bastante más de metálico que las otras bandas que trajimos las últimas oportunidades. Bueno, ¿vamos para Roma? ¿Estamos en Roma? ¿Llegamos a dónde, Fiumicino? Continuamos en Roma, en el centro de Roma. Centro de Roma, Palacio Quirinale. Lo que le queremos saber primero de Roma, lo más importante es que es una especie de museo al aire libre. Porque uno tiene realmente todas las ruinas habidas y por haber por toda la ciudad. Y te ves una cosa, mucho mejor conservadas que las griegas. Sí, pero porque aquí, a diferencia de Grecia, quedaron sepultadas la mayoría. O también hubo algunas, y además hubo bastante política de recuperarlas. Mientras que en Grecia no hubo esa política. Porque se han dejado saquear. Hubo mucho saqueo durante la época de los otomanos y también durante... La gente que habla ese idioma anglosajón llamado inglés. También. El Museo Británico es una sucursal de Grecia. Sí, pero también hay que decir que los otomanos se dedicaron a destruir las obras griegas durante muchos siglos. Y también, además, el gobierno griego no le puso mucha pila tampoco a eso. Las dictaduras que hubo en Grecia fueron bastante sangrientas y no se interesaron mucho por la cultura. Y poco afectas a la cultura. En Italia tampoco podemos decir que los gobiernos italianos fueron gran cosa durante estos últimos 100 años. Bueno, pero yo tuve la oportunidad de ir de Grecia directamente a Roma y el cambio se notaba a simple vista. Es decir, la limpieza... estaba todo bastante más armadito para el turismo, cuando iba armadito como un show, ¿no? Posible saber si la casa cambiaban los gladiadores y había cuatro piedras tiradas del piso y ni una maqueta. Las mismas cuatro piedras en Roma tenían una maquetita al lado como para que vos te dieras una idea de qué es lo que había en ese lugar. Sí, es que Roma tuvo muchas etapas. Por un lado tuvo la etapa del Renacimiento, en la cual se comenzaron a recuperar todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Uh-huh. Después tuvo la etapa ultranacionalista del fascismo, en el cual también se hizo mucho hincapié en el Imperio Romano y se empezaron a buscar un montón, y se empezaron a excavar y a realizar un montón de investigaciones que tenían que ver con todo lo que era el pasado de Roma. Y después tuvo que ver todo lo que fue el auge de la antropología, que en este caso uno puede ver esa alianza entre antropología y turismo que hay en Roma, porque uno los ve a los antropólogos trabajando mientras pasa. Todo, o sea, uno en realidad, por varias de las ruinas, uno no puede entrar porque supuestamente están trabajando, son ruinas que son muy nuevas, algunas que fueron descubiertas muy recientemente, otras que son muy frágiles y tampoco tienen tanto interés para pasear alrededor. Los dos lugares más importantes en ruinas para pasear alrededor son el Coliseo y el Foro Romano. Después, hay varias partes de la ciudad sobre las que uno puede pasar muy de cerca de las ruinas, pero uno no está tan cerca. Directamente en el Coliseo uno entra y ve el Coliseo Romano, lo que es por dentro, completamente. Hace no mucho tiempo, hace semanas nada más, en la tele nos centramos que se habían encontrado las supuestas ruinas del Palacio de Nerón. Se encontraron, hay varias. Pero parece que encontraron el lugar donde está, que además se conserva de una manera muy muy entera, ¿no? Porque están los dibujos. Recordemos que nosotros cuando conocemos las ruinas las conocemos monocromáticas. Y no había nada más policromático que Roma en su momento, ¿no? Sí, lo que tiene siempre el Imperio Romano es que todo estaba tan bien construido. Era la ciudad de Roma se cayó porque la destruyeron. Claro. Vinieron todos los pueblos germánicos y la arrasaron. Y además Nerón la quemó. Tuvieron varias etapas de destrucción, en la cual no quedó bastante en pie. pero los basamentos de todo lo que son las construcciones romanas son realmente increíbles. Uno puede verlos por todos lados, las calles, los caminos, los pueblos, y mucho de eso sobrevive, y especialmente lo que tiene que ver con los templos. Muchos fueron retransformados, pero muchos de esos templos que hoy capaz que son catedrales o basílicas o iglesias, se descubre siempre que tienen partes que tienen que ver con lugares en los que había un lugar de culto romano, claro, o cualquier templo romano. De hecho, en la mayoría de las iglesias siempre te cobran una entrada, aunque no sea por entrar en la iglesia, siempre hay alguna parte por la que te cobran. Uh-huh. Siempre hay, o en alguna catacumba, o en alguna cosa extraña, pero siempre, en cualquier lugar de Europa, pero principalmente en Italia, que está lleno de iglesias. Igual digamos que vale la pena pagar la entrada, porque las cosas que uno ve realmente son asombrosas, ¿no? En general no son caras las entradas que cobran las iglesias, porque tampoco es asombroso, pero tampoco es mucho siempre. Lo que hay en las catacumbas es en general algo muy reciente, que si uno no sabe mucho de historia, tampoco le dice demasiado. Y además, como son tantas las iglesias, uno no puede recorrerlas todas e ir pagando lo que sale, que son entre 2 y 5 euros por todas. Capaz que uno puede ir a una o dos de estas iglesias y hacerse la idea de lo que hay en las demás, o ir a las más importantes. San Pedro en Vincoli. Pero a la que quiero ir, y en San Pedro en Vaticano, que también tiene su recorrido pago. Sí, San Pedro tiene el recorrido. En realidad San Pedro casi todo es gratuito. Lo que es pago es la parte del museo de San Pedro. Cuando subís a... Y la cúpula. Quedas así aplastadito. Pero tiene tiene sus pequeños horarios, igual que el Tesoro de San Pedro, que son gratuitos. Ah, son justo antes de que... ¡No, perdí! Suele ser justo antes de que cierre, porque en general toda la gente va muy a la mañana y se empieza a formar una cola interminable entre las 7, 8, 9, 10 de la mañana, que es casi imposible, uno tiene que estar 1 o 2 horas para entrar, pero más o menos ya a las 5 o 6 de la tarde, que no hay nadie, que están por cerrar, media hora antes te dejan entrar. Eso sí, uno tiene que hacer un recorrido muy rápidamente, claro, hacer el tesoro, subir a la cúpula, hacer todo bien rapidito. Lo que no tienes así es la Capilla Sixtina. Claro. La Capilla Sixtina es pago, pero tiene ciertos días que están manejados ahí, de carteles por todos lados, en los cuales está en rojo los días en los que del mes en los cuales es gratuito. Ah, no sería bueno. Que en realidad no es para los turistas, es para que lo sepan los romanos, en realidad. Claro. El turista no se da cuenta de cuándo es, no sabe para qué es ese calendario. No, tal cual. Uno tiene que preguntar al menos, y si uno le pregunta, dice, ¿para qué está este calendario acá? Y ese calendario está señalando para dónde va la Capilla Sixtina y le está diciendo los días en que es gratuito. Está bien, así que hay que tenerlo en cuenta. Si ves el día en rojo, no pagues, porque te están estafando. Sí, ese día, si alguien te quiere cobrar, es que no es el cajero de... Igual la Capilla Sixtina es una capilla, es muy pequeña, a comparación de lo que uno piensa, sobre todo cuando conoce o cuando ve lo que conoce a través de los manuales, ¿no? Que es la pintura maravillosa que tiene en los techos. Sí, lo que tiene la Capilla Sixtina igual es esos techos increíbles, esas pinturas espectaculares. Pero también se pueden encontrar en general todo ese estilo, se lo puede encontrar en la Basílica de San Pedro. Igual te digo que si vamos a recomendar de viajes algo, el Museo del Vaticano es realmente recomendable. Sí. Es un compendio de cosas. Y es que el Vaticano fue uno de los imperios más poderosos del mundo, que atravesaba todo el occidente, y realmente juntaron mucho, pero mucho oro. No, pero además de eso, yo he visto jarrones de la era Ming. Vos decías, no puedo creer cómo está hecho, lo precioso y lo cerca que le podías pasar. Incluso hasta a uno le daba miedo tirarlo, porque no estaba ni en vidrio, ni estaban muy bien conservados, pero así como a la vista. He visto Biblias escritas con la punta de un alfiler. O sea, cosas que realmente eran los tapices. No sé si tuviste la oportunidad de ver los tapices. Sí, los tapices son parte de toda Europa. Y han pasado años y años y años bordando tapices, porque... Y algunos de los mejores están ahí en el Vaticano, porque el Vaticano, a diferencia de muchos imperios o de muchas naciones, muchas colecciones, no se dedicó a venderlos. Claro, no. Siempre se dedicó a coleccionarlos. Entonces tienen una gran cantidad de tesoros. Lo que no te muestran, que debe ser también tan o más valioso que lo que está a la vista. Y el Vaticano es un estado, aunque uno piense que es chiquitito, para lo que es bastante grande, y uno tiene nada más que acceso a una muy pequeña parte de lo que es el Estado Vaticano. Y de todo lo que es el lujo que hay ahí adentro. Sí, que dista mucho de lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Que es un tema de discusión aparte. Realmente que sí. Bueno, contame, si quieren, seguimos. Podemos escuchar un tema antes. Dale. De seguir, In Limine de Finisterre. Muy bien. Seguimos aquí escuchando Finisterre, In Limine. Bueno, te estaba contando que es lo que es interesante de Roma, todas esas placas te van contando todo lo que fue la historia del Foro Romano, la historia del Coliseo y cómo fue construido. Es bastante, o sea, es bastante completa toda la historia y está bastante repartida, porque el Foro Romano no es un lugar chiquitito, no. Es prácticamente una ciudad pequeña o un barrio. Un barrio. Es enorme realmente y uno puede estar... más o menos 2 días tranquilamente recorriendo todo el Foro Romano, de lo enorme que es y de todos los lugares que tiene para ver. Es bastante, un lugar bastante imponente, con ruinas que algunas se conservan de manera increíble a pesar de los siglos que pasaron. Y no sé si a vos te pasó el hecho de tener que ir con el librito, porque muchas no sabés de qué se trata. Bueno, y esto, y empezás con el libro y estás más de 2 días tratando de entender cuál era todo el circuito que tenía, porque ahí se manejaba Roma completa, ¿no? El Foro y el Coliseo. Sí, toda la vida pública de Roma estaba ahí. Por eso es que también se maneja, se mantiene también, porque era lo mejor que tenía Roma, eran las mejores construcciones. Y acá les trajimos un librito que tiene que ver con esto, un libro de Camus, que son 2 obras de teatro, El Malentendido y Calígula. Lo más interesante es Calígula, que mucha gente conoce por la película. Calígula es conocido como uno de los emperadores más sangrientos de la historia de Roma, uno de los grandes déspotas. Lo que hace Camus es transformar la figura de Calígula. Como siempre, lo que sabemos es todo lo que nos llega de los emperadores romanos siempre nos llega desde el punto de vista de los historiadores y en general no llega de el que quiere que el emperador quede bien, como el emperador que quede mal. Y Calígula no tuvo la mejor parte dentro de todo esto. No. Quedó como una especie de excéntrico loco. Inepto. Pero hay que decir a su favor que tuvo una de las mejores épocas económicas de la historia de Roma, dentro de todo. Él se dedicó a dilapidar toda la plata y después se dedicó a generar impuestos bastante ridículos. Es que el próximo arregle el bolonqui. Pero realmente él en la obra de teatro lo que él intenta es generar un poco de Calígula como una especie de nihilista activo según Nietzsche. Vendría a ser un personaje como Zaratustra. Es un personaje que comprende lo que ocurre en la sociedad y él se ve con el poder, se asimila como el hombre más poderoso del mundo conocido y se propone generar ese poder, se propone dilapidarlo, uh-huh. Ejercerlo. Entonces empieza a ejercer ese poder de la manera más cruel posible y especialmente de la manera más económica posible. Empieza a pensar todo desde un punto de vista económico. Entonces genera como una especie de totalitarismo económico cruel en el que asesina a la gente para quitarles el dinero y para cubrir todos los gastos que tiene el imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me podría lleno de crímenes. Un poquito más cerca, no hace mucho, te diría una década atrás, casi, y podríamos estar hablando de algo parecido también. Sí, incluso era acusado en ese momento en general el imperio tenía sus propios prostíbulos en Roma, que era manejado, y en este caso Calígula era acusado de ser el principal regente de estos prostíbulos, prostituyendo a sus hermanas, a todos sus parientes, a su esposa, a todo lo que había. Todo lo que diera plata iba, ¿no?, a parar a... Pero, a favor de Calígula, tenemos que decir que no era... Si tenemos que hablar del personaje real, en general toda la gente que habló de Calígula eran bastante enemigos de él y la imagen de él quedó siempre manchada por todos sus enemigos. Calígula fue asesinado por los miembros de su corte. Y él, lo mismo que la novela, termina asesinado por un complot que tiene que ver con sus amigos más cercanos. Calígula, hay que recordar que era un gran amante de las artes, de la cultura. Era un personaje bastante extraño y excéntrico, como en general lo fueron la mayoría de los emperadores del Imperio Romano. No es que Calígula fue uno de tantos que apareció ahí. Era lo normal ser un tipo bastante extraño dentro de lo que es el Imperio Romano. Y en general, las personas del Imperio Romano, todos sus ciudadanos, son bastante difíciles de comprender para nosotros. Por ejemplo, cosas como que ellos veían el cielo rojo, cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Ellos veían el mundo de una manera muy distinta. Era una especie de, por ejemplo, tenían una especie de panteísmo, pero por otro lado la mayoría en realidad eran ateos y que creían en el panteísmo o decían creer en el panteísmo nada más que porque el pueblo creía en ellos. Uh-huh. Por un lado podemos ver eso, lo podemos rastrear en la cultura moderna, gente que dice... Pero por supuesto, gente que dice haz lo que yo digo más no lo que yo hago, entre un montón de cosas, incluso hasta Constantino, que le ha pasado tener que bautizarse al último momento porque si no iba a tener que pagar por todos sus pecados, una cosa... Esta de querer que el pueblo crea algo y se rija bajo algunas normas que después ellos no tenían para ellos mismos, ¿no? Y para muchos de su corte. Pero aquí tenemos a este emperador que fue bastante polémico en su época, al menos. Eso sí podemos decirlo, por lo menos que generó mucha polémica. Sí, habladurías también. Todo el mundo opinó acerca de él y todos los historiadores tuvieron que obligadamente opinar. ¿Qué dejó Calígula así en cuanto a edilicio? ¿Alguna Calígula construcción en especial? No construyó ninguno de los edificios más conocidos de Roma. En general todo lo que construyó fue destruido, además de que cuando él fue derrocado no se respetó demasiado lo que él había construido. Uh-huh. pero aún así se dedicó a construir bastante. Digamos que la plata que él le sacaba a todos los nobles y a todos los que asesinaba, la utilizaba, no era que... No la guardaba en el colchoncito. Le encanutaba por ahí. Era de gastarla bastante en cosas bastante extravagantes. Sí, eran bastante fastuosas. Lo que pasa es que no construía tanto en Roma. Él construía alrededor, construyó bastantes cosas en Grecia, que todavía algunas... Pero en general casi todo quedó totalmente destruido. No son cosas que se hayan mantenido. No, los propios del Imperio Romano no las respetaron demasiado. Es conocido por haber hecho, por ejemplo, un puente marítimo, cosas así, con barcos, todo para que él vaya caminando a caballo, para que no tenga que cruzarlo en un barco. Directamente juntó... ¿Tendría miedo a navegar? ¿No sabes? No sabía nadar. Era una de sus cosas. Mira qué detalle, yo no sabía ese detalle. No sabía. Pero juntó como 1000 barcos alrededor. Un relador dijo: yo voy a caminar por acá. Y camina con su caballo por ahí tranquilamente. Mira vos. Para la época una hazaña, pero también muchos lo consideraron como un despropósito. Uh-huh. Definitivamente las dos cosas, los dos adjetivos le caben, ¿no? Pero como todo rey o como todo emperador o en general como todo déspota, tiene sus excentricidades y es casi imposible que un déspota no las tenga. Tal cual. Tienen el poder. Viene incluido en el combo, ¿no? Casi, es realmente, se podría decir que es una excepción los emperadores que no fueron, al menos de esa época, que no eran bastante excéntricos por una o por otra cosa. Uno quería demostrar su poder, el otro quería conquistar al mundo, el otro ya lo tenía y se dedicaba a demostrar su poder. Pero había uno que le gustaba jugar con fuego. Y sí, teníamos de todo. Pero bueno, el libro es... La obra de teatro es increíble, como para mí, a mi juicio, todo lo de Camus... Es realmente, toda su obra teatral es realmente muy lúcida. Es una obra de teatro que realmente siempre te lleva a pensar acerca de tanto el pasado como el presente y te genera siempre mirar las cosas desde un punto de vista bastante inusual que tiene que ver con lo que él retoma de lo que es el anarquismo, con lo que él retoma acerca de lo que es la izquierda, con lo que él retoma acerca de lo que es el nihilismo, con lo que él retoma acerca de lo que es la filosofía, que tiene una filosofía acerca de lo que es la resistencia, acerca de lo que es la pobreza. Por ejemplo, en El Malentendido tiene que ver con el encuentro de un hijo con su madre y su hermana, el hijo que no ve a su hermana desde la niñez, y la madre y la hermana están viviendo de una manera muy pobre, y él las va como a rescatar de esa pobreza, siendo que él les fue muy bien, y este encuentro entre dos especies de... casi son familia, pero son dos culturas completamente distintas en realidad. Y él, que no les quiere decir a la madre, quiere ver si él puede relacionarse con ellas ante esto. Es bastante... Siempre intenta ponerse desde un lugar muy inusual, Camus, e intenta llevar eso hasta las últimas consecuencias. Y en las dos obras, realmente, es el punto de vista de tanto de Calígula como el de los personajes del Malentendido, están llevados realmente hasta las últimas consecuencias. Vamos a decir a la gente que el libro que vos trajiste es de Editorial Losada y tiene las dos obras, El Malentendido y Calígula, en la misma edición. Sí, es una edición. Es una edición, está reeditado, pero es una edición bastante vieja del libro. Ya hace rato que circula, pero se reedita cada un tiempo. Se reedita cada tanto y está bueno, es un libro fácil y cómodo de transportar, así que podemos leer a... Camus sin ningún inconveniente. ¿Te parece escuchemos música? Porque ya se nos está yendo el programa. Podemos escuchar otro tema de Finisterre, Faedra. Dale. Ooh, Finisterre, nos equivocamos. No es que nos equivoquemos, simplemente que a veces uno tiene algunas melodías en el oído y otras veces no las tiene. A mí me parecía que no era, pero yo no dije, vale, como no entiendo de estas cosas. Es un tema. Bueno, vamos a cerrar Roma, ¿te parece? ¿O vamos a dejarla también? Vamos a seguir hablando en la próxima. Vamos a seguir hablando en realidad de los museos romanos y vamos a cerrar con Roma la semana que viene. Nos vamos a dedicar directamente a los museos romanos y pequeños castillitos, pequeñas cosas que hay por ahí. Pequeños castillitos, yo compro un pequeño castillito. Muchísimas gracias, Martín, como siempre. Hasta el miércoles, cariño. Un placer charlar contigo. Era Martín Chiavarino junto a nosotros en Héroes de Mesa. Lo importante es otra cosa.